doscortadosproducciones.com. Estamos hablando de Rosa Verloop. Es una artista de origen holandesa, en la cual crea esculturas con medias de nylon. Y cada una de sus piezas nos transmite el misterio y al mismo tiempo nos cautiva con estas formas maleables, que en palabras de su creadora, capturan la densidad y el abultamiento de una existencia carnal. Cada una de sus obras tiene un toque macabro. Podemos ver cuerpos lastimados o cuerpos muertos, pero al mismo tiempo son suaves, gracias al material de sus queridas medias de nylon. Es una artista, dijimos, ¿de qué origen es? ¿De qué país? Es holandesa. De 50 y pico de años. ¿Te va? Sí, aparte es holandesa. Es sí. un país interesante, ¿viste? Como turísticamente te lo venden interesante Holanda. Por lo menos hay ricos chocolate. Y otras cosas más. Ciertos barrios que corren las famas de ser libertinos, cuanto menos. Está bien. Ahora, volvemos a la actividad de esta mujer. No creo... A ver, de nombre no me suena Rosa Verloop. Es holandesa. ¿Cómo podríamos decir, para gente que no sepa, ¿no? ¿Qué estilo de arte hace? Lo que ella está buscándote es provocar al espectador para que él mismo voltee a ver esos cuerpos, invitándolo a lo que es el pensamiento y al sentimiento. Ya sea que se mire con horror o que sienta un impulso de poder tocar las piezas. ¿Ella deja que se toquen sus piezas, por ejemplo, en sus exposiciones? Sí. ¿Se puede tocar? Vos podés interactuar, sí, tal cual. Mira, ahora te voy a preguntar otra cosa, Javi. Yo viendo el slide, cuando lo veía hoy más temprano, ¿se pueden ver solo cuerpos? ¿O lo que se supone que son cuerpos o hay otras figuras? No, solamente cuerpos humanos. Pero se ven, por ahí me equivoco, porque lo vi rápido, mutilados o a veces medio como situaciones medias extrañas. O sea, sí, vos decías que era grotesco, pero... Es grotesco, tal cual. E incluso vos fijate que en el slide vos podés ver que ella interactúa, por ejemplo, con un puerto. Que se hizo unas fotos exteriores. Está muy bueno que juegalo con la composición. Ahora, yo te iba a preguntar otra cosa referida a este artista, ¿no? Y en general este tipo de artistas. Decíamos que es europea. Seguramente el público europeo es más asiduo de ir a ver este tipo de arte. Porque si lo traes acá, creo que la impresión la puede generar, pero no sé si genera una cosa capaz masiva. Capaz que entraría en lo que es la parte de arte posmoderno. Acá capaz se diría que es bizarro. Acá todo se diría que es bizarro. Todo lo que no se entiende, sí, se dice que es bizarro. Es bizarro, no, tal cual. Primero, bizarro ante todo acá. Claro. Pero siempre se cae como en esa cosa de... Ni siquiera ya es prejuicio, es una etiqueta establecida que es lo que no se entienda o viene medio retorcido, bizarro. Es bizarro. Sí, es que es mucho más fácil decir así que pensar. Ahora, yo te iba a preguntar, viendo las fotos, supongamos, vamos a hablar, siempre me interesa hablar de la cuestión personal, no de los datos biográficos, ¿no? Pero este tipo de arte generalmente, a vos como artista, ¿te puede dejar, te puede vivir de este tipo de arte? Por ejemplo, pues ni siquiera es algo que es masivo, no me lo imagino un arte masivo. O sea, para empezar te voy a preguntar, ¿cómo llegaste vos, Javi, a esta mina, por ejemplo? Por un blog de arte europeo. Por no, un blog. No yankee, europeo. Y ponerle... Es más, sí. Pensé que la artista era alemana y no holandesa. Mira, porque es más, si yo me pongo a pensar, te consulto a vos, ¿no? Que la conoces. Googleo Rosa Verloop, Rosa Verloop. En imágenes del buscador, ¿no? Multicolor. Son las que saltaron ahí, sí. Más, ni más ni menos que esas. Exacto. No hay más que eso. Nada más que eso. Después ya que caes en otras derivaciones, algún variantes. Sitio raro. Pero es lo mismo. Sí. Generalmente el artista lo que en esos casos lo que hace son exposiciones, generalmente son pagas. Y si no son pagas, se presenta y lo que venden son fotografías de diferentes tamaños a diferentes precios. Es lo que hace Dean Carr, por ejemplo, en Estados Unidos. No conozco quién es Dean Carr. El que le hizo las tapas a Tool. Ah, mira. El video Sweet Dreams de Marilyn Manson. Mira. Bueno, el hombre ese hace eso. A través de su Facebook te vende fotografías, con autografiadas a diferentes precios, por ejemplo. Ahora, decime, por ahí te complico con la pregunta, pero si la tenés, buenísimo. Y si no, interés mío, ¿no? Igual la edito. Rosa Verloop. ¿Es una mina que empezó a ser una artista ya de grande o se hizo conocida anteriormente a este estilo de trabajos? Yo, cuando me puse sobre ella, ya la encontré grande. Directamente salta con este tipo de obras. No, por lo menos en los buscadores, sí. No hay nada, ni siquiera en holandés. Directamente está ella. ¿Tiene algún sitio web que se lo busque o solamente por algún blog que tenga suerte y la encontrás? Lo que hice fue buscarlo directamente, porque no tiene. Lo que hay son críticas a sus trabajos, pero en páginas holandesas. Claro. Yo lo bajé por páginas españolas. Yo me hubiera preguntado, más teniendo en cuenta que la mente por ahí europea es un toquecito más abierta, insisto, con Holanda, un país que se vende marketineramente para ciertos intereses que, si vos vas, conoces, ¿no? El que haya visto Euroviaje censurado, seguramente si la han visto. ¿Vos la has visto, Javi? ¿Euroviaje censurado? Sí, vi la versión extendida. Bueno, está muy buena. Entenderá de qué hablo. Holanda se vende, ¿no? Y no porque tengamos una reina argentina, que eso es algo que me parece totalmente vomitivo. Ya el título reina y después agarra y cuando fue el casamiento. No tiene nada que ver, ¿no? Apreciación aparte. Hablando de lo real, lo concreto, me parece que este tipo de cosas se dan solamente en el público europeo. Porque si vos lo llevas a otro terreno, lo traes acá, insisto, me parece que no genera. Te lo cierran o te ponen que sos un bizarro. Claro, todo caería en. Eso es lo que me molesta, porque creo que coincidimos que si se trae acá sería bizarro. O sea, es provocativo, es raro. Más por lo tanto, es bizarro. Acá. Claro. Es más teniendo en cuenta que dirías, es una vieja, con el perdón, ¿no? Pero es una vieja, es sola, posiblemente no esté casada. Y con gatos. Y con gatos, entonces hace ese tipo de cosas. Y te quedas con ese prejuicio y las obras que están ahí sonando, las que se ven de fondo, te generan algún que otro tipo de cosita rara cuando las ves. Pero bueno, parte de la provocación, válida. Estará quien quiera decirle bizarro. Por lo pronto, yo. Lo que mostraste de Rosa Overloop está bueno, por lo menos para que te inspire para un lado medio grotesco, que te lleve para ese lado, ¿no? Sí. Escuchanos en vivo por www.doscortadosproducciones.com o por TuneIn 2 Cortados Producciones.